Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista de Música Híbrida, muy contentos de estar cubriendo la escena emergente en Puebla. Y pues bueno, afortunadamente tuvimos la suerte de entrevistar dos proyectos antes que este, y pues la verdad nos da mucho gusto cubrir otra escena ahí que andamos investigando, documentando sobre todo. Y pues bueno, hoy tenemos a una chica de aquí de Puebla que ya teníamos tiempo de y ganas de entrevistarla, pero pues bueno, los tiempos nunca se dieron, hasta apenas en estos momentos, y además estamos de suerte porque ella viene bajando de la Sierra Mazateca y tuvimos mucha suerte de que nos dijera que sí, que se diera el tiempo. Y bueno, pues aquí estamos. De hecho, queremos saludar a los compitas de La Fuga de Don Porfirio que nos están permitiendo hacer esta entrevista aquí muy chidos en Puebla. Y pues bueno, quiero que te presentes, cómo se llama tu proyecto, más o menos qué es lo que estás haciendo y si tiene algún otro nombre esto que estás ejecutando y haciendo en Puebla. Hola, pues bueno, soy Frida Lagarto, así me hago llamar desde hace 3 años. Siempre he escrito canciones, me gusta la música, el canto y el tocar el ukulele, pues lo hice hace 3 años también, cuando nació Frida Lagarto. Lo que hago es sacar todos mis sentimientos, pero transformarlos como en mantras que me ayuden a sanar muchas partes, como el miedo, como el dolor, el rencor, y transformar como esas emociones a unas vibraciones más altas, ¿no? Como el agradecimiento, el amor y todo eso. Entonces, bueno, estoy haciendo como cumbias, de repente incluyo como un poco de cumbia, de folk, de reggae. Ahorita estoy trabajando con Ana Banana Song, juntas somos Verde Mostaza, y pues también estamos combinando diferentes géneros, como el son, como cubanón, con bossa nova, no sé, como ritmos latinos, y pues así nos estamos experimentando. Y ahorita tengo un proyecto con otros chicos del DF. No tenemos nombre aún, pero ya grabamos un pequeño EP que va a salir pronto. Y las canciones, pues, son como el género trap, pero como canciones, letras conscientes, igual, con ese mismo mensaje de amor, de valorar el aquí y el ahora, como esas cosas que a veces se nos olvidan y son las más importantes, ¿no? Oye, y como siempre iniciamos, ¿cómo comienzas a involucrarte con la música? Y si eres música, ¿estudiaste exclusivamente música o eres lírica? ¿O por qué dedicarse un tanto a esta disciplina? Pues, como te decía, desde chiquita me ha gustado mucho la música, escribir canciones más que nada, inventar, ¿no? Y la vida me fue llevando por diferentes caminos. Después de la prepa, y bueno, más bien antes de la prepa jamás toqué un instrumento, siempre fue como en mi cuarto, como con esa timidez, ¿no?, del público, hasta que en la universidad, bueno, ya cuando entré al Colegio de Antropología de aquí de Puebla, de la UAP, pues no sé, como que empecé a despertar otras cosas en mí, como el dibujo también, como que el arte me afloró más. Fue cuando dejé Antropología Social, me fui al DF a estudiar doblaje, ahí descubrí mi voz, ahí descubrí varias tonalidades y como varios rangos que tenía mi voz, ¿no? Como puedo hacer la voz de Telcel, por ejemplo. A ver. Ahí va. Sí, sí. Estimado usuario, el saldo de tu amigo se ha agotado. Y bueno, así como que descubrí varias cosas, me gustó mucho mi voz. Ajá. Y aprendí a respirar con el diafragma, como que fue algo que me impulsó, ¿no?, como a hacerlo profesionalmente de alguna manera. Fue cuando regresé a Puebla después de un año de estar allá y tuve mi primer banda como de rock como indie, ¿no? Y ya después de ahí, pues fue como saliendo varios proyectos, varios músicos que querían trabajar conmigo, hasta que decidí comprarme mi ukelele y ya fue como le empecé a dar forma a todas mis canciones, ¿no? Ya no solo era como mi canción a capela y con ayudándome como de las palmadas o de alguna percusión de mesa o algo así. Ajá. Sino que ya con un instrumento me permitió mostrarlo con mayor seguridad a la gente. Y así fue como empecé también a tocar en los camiones, en la calle y donde se pudiera, ¿no? Y así empezó a surgir y a fluir bien chido. Oye, pues qué bien. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con una primera canción tuya? ¿Y cómo se llama? ¿Cuál sería? Mira, te voy a cantar una que escribí por primera vez con el ukelele. Se llama Se va lento. La escribí porque tenía miedo a morir y esta canción mitigó ese miedo. Pues recuerden, estamos aquí con Frida Lagarto y regresamos en un momento. Estoy, quiero Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Frida Lagarto. ¿Y Frida, sí te llamas Frida o sí, viene Frida. Por Frida, ¿cómo se llama esta pintora? Frida Kahlo. Frida Kahlo. Qué pacho. Ah. No, sí me llamo Frida. Me llamo Frida Daniela Alamillo Pérez. Oye, y bueno, esta canción, como mencionas, es una parte como exorcizar ese miedo, pero todavía queda algún miedo dentro de Frida Lagarto todavía por ahí. Pues el miedo es un impulso también, ¿no? Como es como esta parte de la supervivencia, es como que el miedo nos ayuda también a avanzar, ¿no? Pero al mismo tiempo nos detiene a hacer muchas cosas. Entonces, pues todavía hay algunas cosas que tengo que arreglar y estoy trabajando. Pero sí, siento que cada vez es menos el miedo que siente Frida Lagarto. ¿Qué otras cosas has exorcizado a través de la música, Frida? Pues muchos sentimientos feos y confusiones también en el momento de sacarlo con palabras, es como darle un cuerpo, ¿no?, a eso que sientes que de repente no entiendes. Y a través de la música también hago un llamado, ¿no?, como pudiendo hablar de cualquier otra cosa, me gustaría hacer un llamado como a la protección de la vida, ¿no?, de los bosques, del agua, de la vida. Después de todo lo que está pasando, ¿no?, pues hay una tristeza como colectiva que necesita ser, pues, como dices, exorcizada. Y pues qué mejor que dar un mensaje de amor y de, pues, de esperanza, ¿no?, como una invitación a ser guardianes de la tierra, de nuestro corazón. ¿Y por qué será que también la gente como que ya no le interesa eso o se despreocupa, sabiendo que también es como parte vital, pero de repente no quiere darse cuenta? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura acerca de, pues, de esta despreocupación del medio ambiente, de esta vida de la que hablas, Frida? Pues es simple, capitalismo. El capitalismo, el consumismo, todo ese, el egoísmo, todas esas cuestiones que nos hacen sentirnos muy aparte del todo, cuando somos el todo, ¿no? Pues sí, siento que es capitalismo, definitivamente. Pero también hay mucha gente que está haciendo cosas por rescatar la vida, ¿no? Y yo siento que entre más se suma la gente, o sea, como, por ejemplo, eso de si yo sano, sano a los demás, o como con el ejemplo, predicar con el ejemplo, ¿no? Y yo siento que eso nos va a sanar. Oye, veniste bajando justo de la sierra. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y fuiste a cantar? ¿Fuiste a pintar? ¿O qué rollo? A ver, cuéntanos toda esa experiencia de... Y además estuviste en una casa, pues, que para muchos también puede simbolizar, pues, una parte de sanación, una parte también de encuentro con la tradición. Pero mejor cuéntanos tú, de viva voz, ¿qué onda? ¿Cómo te fue y por qué irte para allá, no? Cuando, pues, aquí hay pues cosas bonitas, cómodas, y allá pues supongo que ha de estar todavía más fuerte el contacto con la naturaleza, ¿no? Sí, pues estamos entre las montañas, ¿no? Bueno, ahí allá están entre las montañas, hablan mazateco, saludan bien bonito, se dicen así que la luz vaya contigo, es un Dalí. Y pues bueno, fui, primero que nada, una amiga hizo una convocatoria, nos congregó a todos, así hizo una etiquetadera, y nos invitó al aniversario de la radio comunitaria de San Andrés en Huautla. No me acuerdo cómo se llama, San Andrés algo, pero bueno, está en Huautla. Y la radio es una radio comunitaria, que se escucha en muchos pueblos alrededor, son varios los que sintonizan esa radio, y pues se hablan diferentes temas, van muchas personas, antropólogos, sociólogos, artistas, a compartir todo el mensaje, ¿no?, para rescatar a la Mazateca, a la sierra, de los proyectos de muerte, ¿no?, de explotación de las minerías, como también se dice que hay unas grutas allá, y pues la gente sabe a lo que van los gringos, ¿no?, porque nos pasó algo bien fuerte, ¿no?, que llegó un señor borracho hablando mazateco y pensó que nosotros éramos como extranjeros o algo así, por dos compañeras que venían, que sí son güeras, ¿no?, pero pues él pensó que eran extranjeras y les empezó a decir cosas en mazateco, y de repente en español nos dijo: ¿qué quieren? ¿Quieren nuestro oro? ¿Quieren saquear la tierra? Ya déjenos en paz. Y con ese hartazgo y ese enojo, y nosotros como de no, pues al contrario, ¿no?, venimos a soltar un mensaje de conciencia, de amor, acá ayudar, apoyar en lo que se pueda, ¿no? Y bueno, al final pues ya se solucionó como esa confusión que tuvo el señor, pero pues nos tocó, porque entonces nos dimos cuenta de que la gente sí se da cuenta de que están explotando la tierra, de que están, como dicen, raspando la olla, ¿no? O sea, no les basta con todo lo que ya hicieron también aquí en la Sierra de Puebla, sino que van con todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, primero que nada fue esa la invitación para la radio comunitaria. Toqué ahí, di unos puntos de vista, igual estuvimos platicando acerca de la madre tierra, de esa tristeza colectiva que se siente, y al mismo tiempo de la esperanza que existe, ¿no? Que sí hay esperanza. Entonces, bueno, pues ya, estuvo chido, nos quedamos ahí 3 días, que fue como la fiesta de muertos. Allá está muy viva esa tradición, y están los famosos huehuentones, que son como los huehues, pero de allá, ¿no? Y se ponen unas máscaras de madera bien locas, así de abuelos, y unos sombreros de huehuentón, están bien locos, son como unos hongos al revés. Entonces se dicen muchas cosas alrededor de esos sombreros, por ejemplo, que las águilas, porque allá se dice que es el nido de águilas, que las águilas a veces agarraban a los hombres, entonces se ponían esos sombreros tan grandes para que en vez de llevarse a la persona se llevaban el sombrero, ¿no? Entonces, está bien chido, y hay muchas cosas bien místicas y mágicas que de repente uno puede creer que solo existen en cuentos de hadas o algo así, y no, lo tenemos tan cerca, así. Por ejemplo, allá está el cerro del Chicón Tocoyo, y este cerro es el cerro de la adoración, donde María Sabina iba a meditar, y hay un guardián de ese cerro, se llama el Chicón, justo, ¿no?, el Chicón Tocoyo, que se dice que es un hombre como de 2 metros, con un sombrero de charro, y justo en la tercera noche que nos quedamos en ese lugar, se nos apareció. Sí, yo no lo vi, yo no tuve la fortuna de verlo, yo estaba dormidísima, pero 3 de mis compañeros vieron a alguien en la puerta, y después les contaron como a gente del pueblo y así, y le dijeron: no, pues es el Chicón, ¿no?, los fue a ver. Ajá, pero es un guardián, es un protector, pero también hay una serie de espíritus y seres mágicos, como duendes, por ejemplo. Está otro que le dicen, ay, no me acuerdo cómo le dicen, pero es como un gato, y es un espíritu malo que viola a los hombres, ¿no? Entonces así es como, y es del bosque, está bien loco. Entonces, pues sí, ya nos quedamos ahí un rato, y un amigo nos llevó al Chicón, íbamos por 3 días nada más, y al cuarto dijimos: pues ya, vamos a explorar, ¿no? Fuimos al cerro, y previo a eso, pues antes pasas por la casa de María Sabina. Entonces nos metimos al museo, lo vimos, conocimos a sus nietos, a sus tataranietos y demás. Y y le caímos muy bien a las personas, y al encargado del museo nos invitó a pintar ahí, ¿no? Nos dijo, porque les contamos así como lo que hacíamos, que queríamos dar unos talleres de pintura, de varias cosas, limpiar el cerro, así como hacer una serie de acciones para ayudar al pueblo, y les gustó, y nos dijo: pues si quieren, aquí pueden pintar donde quieran, aquí está su casa. Nos abrieron así las puertas totalmente, nos dieron una cama, nos dieron baño, todo así, la casa, ¿no? Y ya, y ahí fueron los otros 20 días que me quedé y pintando y así, todos, íbamos como 8 amigos. Y poco a poco se empezaron a ir, y nos quedamos como para hacer el mural solo tres, cuatro chicos, y entre cuatro hicimos el mural. Ahí me tocó el rostro de María Sabina y fue un reto para mí, porque primero dije, no manches, ¿cómo? O sea, lo hicimos como cuatro veces el boceto, pero todos metían mano hasta que dije, a ver, no, ya déjenme hacerlo y si me sale mal, ya háganlo ustedes, ¿no? Y sí, me salió. Ah, me salió bien chido y así como que, pues mucho aprendizaje, ¿no? También valorar mucho cosas tan que tenemos en la ciudad, tan a la mano, como el agua, ¿no? Como un baño, ropa limpia, que no llueva, como el clima, no sé, como varias cosas que pasas por alto, ¿no? Que pasas como, no pasa nada. También la salud, me enfermé de una gripa, sí, del frío, y me curé con un baño de agua helada. No manches. Muchos creerían que podría haber muerto en ese baño. Sí, y no, me curé y fue justo escuchar mi cuerpo. Mi cuerpo me dijo, quiero un baño, ¿no? Y así, temblando y todo, me di mi baño de agua helada. Y ahorita ya no pienso bañarme, regresa al agua caliente jamás. Oye, pues sí, qué grandes aventuras por allá. Oye, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? Sí, claro. ¿Cuál sería? Pues miren, así que estamos ahora pensando en esto de la tierra y la ciudad asquerosa, les voy a compartir una canción que se llama Despertar y habla de esto de, pues de que en la ciudad no... Ya no quiero estar en la ciudad. Ese es el mensaje. Pues recuerden, estamos aquí con Frida Lagarto y regresamos en un momento. Quiero despertar lejos de la gente, lejos del bullicio de la ciudad y conocer nuevas especies de insectos. Y quiero sembrar mi alimento y quiero sanar mis pensamientos. Lo siento, descalzar mis pies y recuperar el brillo que había en mí. Sabes, de la colina mira, ahí el viento grita y te acaricia, todo tiene vida, el presente brilla más. Quiero despertar allá, quiero despertar allá, quiero despertar lejos de la ciudad. Lejos de mi mente, lejos del bullicio de mi cabeza, pensando en lo que vendrá, en lo que pudo ser y en lo que vendrá, en lo que pudo ser. Quiero despertar allá, quiero despertar allá, quiero despertar allá y el presente brillará. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Frida Lagarto y pues también nuevamente le mandamos un saludo aquí a... al compañero de la fuga de Don Porfirio, que nos está haciendo aquí el paro con el lugar, con nuestro estudio. Hoy es nuestro estudio de grabación. Y oye, pues también se te ha visto como en esta onda de pues de la crítica al machismo, en la cuestión del feminismo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, eres una joven de 25 años y parece ser que ahorita ya están en otra proyección de ver una sociedad, quitar violencia, que justamente lo que es apelar a todo lo que estas violencias que muchas veces cargamos los varones y que se está intentando cambiar todo este pensamiento, todo este chip. ¿Cómo le estás viviendo ahora, Frida, en este mundo tanto capitalista, violento por sí mismo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura ahora como joven también? ¿Y qué se están haciendo para empezar a quitar toda esta violencia contra las mujeres, contra la naturaleza, contra todo, ¿no? Creo que contra todos, ¿no? Sí, ¿no? Contra la vida, ¿no? Pues principalmente contra la madre tierra, que es el primer ente femenino. Yo creo que también desde ahí viene como todo ese saqueo a la tierra. Es lo mismo hacia la mujer, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir acerca del feminismo? Se ha tergiversado demasiado. Hay gente que dice ni feminismo ni machismo, ¿no? Cuando el feminismo no es lo mismo que el machismo, ¿no? Sí hay feminismo radical, sí hay feminismo separatista y toda esa onda, pero bueno, al final la esencia es esto, rescatar el amor hacia lo femenino, hacia la vida, ¿no? Y pues es como también el hartazgo ya de cientos de años de represión, tanto a los hombres como a las mujeres, pues se les reprime, ¿no? Emociones, se les violenta a los dos, ¿no? Y creo que esta es la era en la que las mujeres se despiertan para hacer un llamado igual de conciencia, pues hacia la vida, hacia la madre. Y pues nada, con todo eso de los feminicidios, todo eso que es tan obvio y tan desgarrador, pues también por eso se alzan más voces, ¿no? Y se van sumando más, cada vez más. Y pues va a caer, ¿no? En algún momento esto va a colapsar, porque esta no es la vía natural, ¿no? Estamos atentando contra la vida, y la tierra en algún momento se va a quitar la plaga, ¿no? La tierra va a seguir, ¿no? Pero pues nosotros sí tenemos que arreglar esta relación que tenemos con la tierra, con el otro, con los animales, con los astros, regresar a lo natural, regresar a lo que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Recordar todo esto, pues para sanar la vida. Y pues ya conocí a muchas chicas este año, y hace como, desde que empezó Frida Lagarto, justo empezó por un concierto de mujeres, se llama Somos Música, el concierto se llamó, y ahí conocí a muchas mujeres y me conocí a través de ellas, que todos somos espejos, vemos en el otro lo que tenemos dentro. Y así fue como conocí más sobre el feminismo, empecé a tocar más acerca de ello, y pues ya así aquí seguimos luchando, ¿no? Uniendo fuerzas, y no se trata de que nos separemos y que sean como hombres y solo mujeres, ¿no? Al contrario, ser una misma masa, yo creo que de eso se trata. Y fíjate que te iba a preguntar qué tan permeado está este discurso en tus canciones, si bien le cantas a la madre naturaleza y todo esto, pero qué tanto permea también el feminismo en tus canciones, ya como una propuesta de enojo, de pues también de dignidad, digamos, ¿no? Como esa lucha digna por estar bien, ¿no? Y que no estén, y que no se esté violentando a la mujer como tal, ¿no? Pues tengo una nueva canción que sí habla de esta relación con la madre tierra y la mujer, y sí es un grito de dolor y de enojo, pero al mismo tiempo de valentía, no sé, como de decir, sí se puede, ¿no? Lo vamos a lograr, vamos a vencer este patriarcado capitalista, todo este sistema que nos agobia a todos, ¿no? Y pues no es en sí como mi tema, ¿no? Hablo de muchas cosas, hablo de la ciudad, hablo de las montañas, hablo del ciclo infinito, del tiempo, del amor no romántico, ¿no? Y pues yo creo que eso va complementando y sí, en algún momento también me cuestioné como que me empezaron a invitar a muchos eventos feministas y yo decía, bueno, pero es que en realidad no está tan marcado ese feminismo en mis canciones porque pues más bien es amor, ¿no? Lo que quiero propagar más que una posición política o algo así. Es más como el mirarnos como iguales todos, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo decirlo, pero tengo una nueva canción, se llama La Cigarra, y ahí hablo de como más de este show. Oye, pues, ¿qué te parece si la oímos, no? Y ¿O si la tienes montada? Está muy nueva, yo creo que... Después. ¿Podría cantarles una parte? ¿Cómo ven? ¿Sí? Pues sí, pero pues una completa mejor, ¿no? Para que, para seguir mostrando pues tus rolas, tus canciones. ¿Y qué canción podríamos escuchar en este momento? Círculo. Se llama Círculo. Es una canción que escribí en Oaxaca. Oaxaca es hermoso. Y me inspiró, pues esto, el círculo infinito, ¿no? El tiempo. Círculo. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Frida Lagarto y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Frida Lagarto. Y bueno, pues estamos aquí platicando pues un poco también de estas experiencias de acerca que tuvo allá en la Sierra Mazateca y qué se aprende ahí, Frida, con todos estos rituales y todo ese rollo, ¿no? Pues aprendí a prender el fuego. Algo tan vital, ¿no? Algo tan sencillo podrían pensar, pero no lo es. No, pues igual y sí, pero pues yo no sabía prender un fuego, ¿no? Es lo que también hablo de la ciudad, como que nos vuelve unos inútiles, ¿no? Como que todo nos dan a la mano, sacamos agua de la llave, la gastamos, prendemos la estufa, la tele, nos idiotizamos, nos encerramos en un cuartito donde no hay plantas ni animales, y si ves un insecto lo matas. Y en la sierra, no, en la sierra andan un buen de palomillas en la luz, van por la leña y hay humo y hay todos reunidos comiendo a la luz del fuego y calentándose también. Casas hechas de tierra, ¿no? Del barro que nace ahí, porque hay mucho barro y arcilla. Y pues aprendí a valorar como también cosas que tengo, como que no, nunca pensé que fueran como esto, como lujos, ¿no? Como por ejemplo tener agua caliente es un lujo de alguna manera, ¿no? También pues sí, tener una estufa, tenerlo como todo tan fácil, ropa limpia, ¿no? Y irme para allá fue como no tener ropa limpia, como que todo el tiempo estaría lloviendo y que quieres unas calcetas y es como ¡ah! Me bañaba con agua helada, eso estaba bien chido. Y es muy sano eso. Pararme temprano también aprendí. Ellos aprovechan el día, pero cañón, o sea, la luz la aprovechan. Se paran a las 5 o 4 de la mañana y ya están prendiendo sus luces para empezar su día, ¿no? Y así se empiezan. Me dormí a las 7 de la noche, ¿no? De repente 7 y media ya me estaba dando sueño y ya. Eso me permitía también pararme bien temprano. Y pues nada, como que he aprendido también varias palabras en mazateco. ¿Cómo cuáles? Tengo una lista acá que la voy a sacar porque no. Por ejemplo, lagartija, que es como lo más cercano a lagarto, es toroxo. Buenos días, buenas tardes, y así es Ndalí. También, por ejemplo, estoy bien, se dice Ndatina. Gracias, Mexica Tabeleshi o Katabeshili. Y unas cuantas groserías. Como puto. Se dice chanda. Sui es fiesta. Y así. Oye, qué chido. Entonces fue un gran viaje. Oye, ¿y de dónde sacas lo lagarto? O sea, ¿por qué escogiste ese sobrenombre o para tu nombre artístico? ¿Qué hay de mágico en ello? De hecho, creo que también está tomado en cuenta en los calendarios azteca, ¿no? O prehispánico, me parece, pero no estoy muy seguro. Sí, creo que no. Pues muchos piensan que es por Jim Morrison, y a pesar de que sí lo amo, no es por él. También piensan que porque me identifico con los lagartos o así, y no, tampoco. Me gustó su fonética, Frida Lagarto, como la A, como el femenino y el masculino, como esa dualidad me gustó. Y después, como investigando sobre los lagartos, pues sí, me empecé a identificar como con su tercer ojo, como con su sangre fría. ¿Sí eres muy fría, Frida? No, ojalá. No, pues son muy solitarios más bien, y yo también suelo ser medio ermitaña, me late la soledad. Y pues son animales bien chidos, bien tranquilos, como que solo se toman el sol y se lo toman con calma. Me late eso de los lagartos. Pero estuvo cagado porque estuve buscando un nombre un chingo de días, así como Frida Bomba, ¿no? Me quería llamar algo como Laguna, no sé, como Hierba Marina y no sé qué. Hasta que le dije a unas amigas, ¿qué onda? Pues me pongo Frida Lagarto. Y me dijeron, pues sí, suena chido. Y yo, sí, ¿verdad? Y ya cambié en el Facebook, Frida Lagarto. Y así surgió. Oye, qué chido. Entonces ya 3 años con esto. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente con tu trabajo? Ay, bien chido. La verdad es que me sorprende cómo una canción puede unir a tantas personas. Allá en la sierra, subimos al cerro, acompañamos a unos... a unos chicos de Sinaloa a subir al Cerro de la Adoración. Y yo subí con el ukelele y les canté unas canciones y lloraron. Y fue para mí muy, muy hermoso como el saber que mis canciones mueven fibras sensibles, ¿no? Para que te hagan llorar, qué chido. Y me agradecieron mucho y mucha gente me agradece como el que mis canciones no tiren a la tristeza o al desamor, ¿no? Sino al contrario, como a la esperanza, al amor. Y pues sí, ha sido bien, bien chido estos 3 años. He tenido muchas tocadas, he tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes músicos como el Mastuerzo, como Sara Jeve, por ejemplo, y como varios más. Y pues bien agradecida y bien bendecida también en este camino que elegí. Oye, y te iba a preguntar también, ¿qué onda con tu dinámica de composición? ¿Cómo se da? ¿Cómo la haces? ¿Tienes alguna metodología? Y pues, ¿cómo van surgiendo? ¿Cómo va surgiendo tu material? Pues no tengo ninguna metodología, todo va saliendo naturalmente, dejo que fluya, más bien. Entonces siento que primero encuentro un círculo o alguna melodía en el ukelele para poderle poner la letra, ¿no? Y hay canciones que me han llevado un día, que me han tomado un día para escribirlas, y otras que me han tomado meses, ¿no? Entonces, pues primero que nada tengo que estar inspirada y nostálgica. ¡Ah! Y tener mucho tiempo libre también. A veces, ha habido veces que me quedo clavada con una canción que ya estoy escribiendo una y ya la voy a sacar y es como algo que no puedo dejar, así como de mañana lo hago. Porque si lo dejo, esa inspiración vuela, ¿no? O sea, tengo que aprovechar esos chispazos de inspiración para sacarles jugo. Entonces ha habido días que no voy ni a la escuela, ¿no? Entonces sí me quedo ahí sentada y pasan las horas y de repente ya fueron 5 horas que pasaron y ya acabé la canción, ¿no? Así. Entonces, pues no tengo la metodología, pero lo que sí es que sin emociones fuertes como la tristeza, como el desamor, justamente de lo que huyo, eso es lo que me hace escribir. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Frida? No sé, a ver, podría escribirles podría cantarles una canción que me tomó meses, que fue como la que más me tardé de todos los sets, se llama Quererme Más, y esa la escribí bien triste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Frida Lagarto y regresamos en un momento. Esto me hace mal y que, aunque me duele y aunque me enrede, sé que no estaré ahí eternamente. Yo sé que calmar este infierno. Yo sé que no es lo correcto y que me falta valor para huir, correr. Me miro al espejo y en mis ojos veo que debo de quererme un poquito más, debo de quererme un poquito de verdad. Y ya ahí nomás se va lo malo, el vacío, el engaño y los daños. Debo de alejarme por mi bien. Pero cómo acabar con todo lo que un día me dio fulgor, y por qué que me consuma y me arrastre a morir. No, debo de alejarme por mi bien, y me desespero llorando, mi reflejo me ahorita sin miedo que debo de quererme un poquito más. Debo de quererme un poquito de verdad y ya, ahí nomás se va. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Frida Lagarto y pues hemos tenido así toda una plática bien chida, bien interesante y aparte pues entre canción y canción y pues las esperas para, digo, porque todo esto se edita, entonces también hemos tenido así como unas pláticas todavía fuera de grabación bien chidas y bueno, lamentablemente pues es el último segmento, ya casi estamos para despedirnos, pero pues aquí hablamos un poquito acerca de qué onda con la producción, si ya tienes discos, grabaciones, qué onda, si es todo, si tú también funcionas en las plataformas digitales. Ajá. Qué rollo, porque ahorita también ahí hay todo, pues toda una moda o toda una onda de necesidad, digamos, de los cantautores de hacer llegar a más personas su material. Pero bueno, lo tuyo como está, ya estás grabando, ya tienes disco, a lo mejor 3 años todavía no es suficiente, pero no sé si ya estés planteando algo, o si ya tengas algo, si lo vas a sacar en físico, sí, o todo va a ser nada más en la nube. ¿Qué onda? A ver, platícanos. Pues mira, ya estoy subiendo algunas piezas a SoundCloud y estamos por subir unas rolas a Spotify con los chicos del DF que te cuento, con los que estoy haciendo trap consciente y como otros ritmos medio hip hoperos, experimentales. Y pues ahí estamos en eso de, para subirlas, ya las grabamos. Uh-huh. Pero bueno, como tal Frida Lagarto, como mis rolas, no las he grabado. De hecho, vamos a hacer el paréntesis. Estas grabaciones que están oyendo las estamos grabando directamente, es decir, que es como la primera vez que estamos como dejando un testimonio. Ajá. De lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy chido, porque no sé si todas estas canciones ya las tengas como grabadas, registradas o no sé qué rollo, pero para nosotros es muy chido estarte grabando en vivo. Pues tengo un conflicto con ello porque como que, bueno, pienso que la música debería ser en vivo, o sea, como que las grabaciones están chidas y es como dejar una documentación, es como, pues, dejar algo para la posteridad, pero yo siento que lo chido es el feeling y estar ahí cuando la persona está tocando o haciendo lo que te esté haciendo, mejor que una grabación, la neta, ¿no? Pero bueno, al final sí lo quiero hacer, sí lo voy a hacer, porque mucha gente me lo está pidiendo y porque quiero darle vuelta a esa página y hacer otras más rolas, ¿no? Pero dejarlas que vuelen, ¿no? Que tengan vida propia y que vuelen mis hijitas. Y también en eso de registrarlas, del registro y de la autoría, pues yo siento que estas canciones ni son mías, ¿no? Siento que son de todos. Siento como que las bajé de una nube cósmica en mi estado de trance, inspiración, lo que sea. Todas las canciones que estoy tocando y que compongo, siento que las escuché en alguna parte ya. Entonces son como cosas que voy desempolvando de, no sé si esta memoria colectiva, esta conciencia colectiva. No sé, pero me gustaría que todos hicieran uso de mis canciones, que pudieran cantarlas, ¿no? Que pudieran, sin problemas, ¿no? Que la tomen así, les regalo mis canciones, tómenlas todas. Pero bueno, en algún momento, ahorita lo digo, ¿no? A lo mejor mañana digo, no, ni madres, ¿no? Pero sí, está ahí en proceso, está en proceso el pequeño disco que tengo con colaborando con estos chicos del EFE. También tengo otra colaboración en una cumbia con un chico que es de Espiral y Adop, se llama Arturo, y con él estoy haciendo igual unas colaboraciones. Ahorita hicimos una cumbia, pero queremos hacer más. También con otros artistas estamos ahí planeando unas rolas chidas. Vámonos. Oye, ¿cuántas rolas tienes ya compuestas? Pues tengo como 17, 20 quizá. Uh-huh. Y todas ya están, ya todas las conocen, todas las has mostrado. Sí, hay unas que no tanto, no las muestro tanto, pero sí, ya todas las conocen. Y ahorita están haciendo tres, están haciendo poco a poco. Esas no las han escuchado. La de Cigarra ya la escucharon como mis amigos más cercanos, pero es una canción que sí, cuando la escuchan es como, ¡ay, qué chida canción! Entonces, pues sí, tengo como unas cuatro nuevas. ¿Cuál es la que más te gusta? La canción que más me gusta de... ¿Tuya? No sé. Qué difícil pregunta. Pues yo creo que todas, pero así más. Es que es como por tiempos. Me gusta mucho la primera que escribí, que se llama Se va lento. Esa es como mi hijita favorita. Pero también me gusta mucho la de Espejo. Me gusta esta de Quererme Más, me gustan todas. ¿Hay alguna que odies? No que odie, pero que quizás sí la dejé de tocar porque era muy... O sea, después como que vas creciendo y te vas dando cuenta de que quizás no era una buena idea. No, estaba chido. Hay una canción que ya no toco, pero que me ayudó mucho a salir como de... para superar un desamor. Pero estaba chistoso el coro, era como... A cantar, a bailar, suéltalo ahí. Al fin que nada nos pertenece. Pero ya no la canto. Pero ahí está. ¿Por qué ya no la cantas? Pues como que me sonó muy pop. Pero ¿sabes? El pop pues también es música, ¿no? O sea, al final, ¿qué, no? Si fuera pop, ¿qué? Pero... pues sí, hay un algo ahí, como un gusto culposo, ¿no? Algo así. Ah, qué chido. Oye, pues te agradecemos mucho la entrevista. De verdad que tenemos muchas ganas de conocerte, de escucharte, de registrarte sobre todo, ya que tus canciones no van a tener autoría, pues por lo menos que quede ahí documentado que pues alguna vez fueron tuyas y ya quien las toma y se haga millonario, pues ya. No, pues qué chido. Retiro lo dicho. Oye, y ya para despedirnos, ¿con qué canción nos vamos a ir? ¿Con qué te quieres despedir, Frida Lagarto? Me quiero despedir con una canción que se llama Espejo y es una canción muy poderosa que me piden mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar. Si estás escuchando esto, no es una coincidencia, amigo, amiga. Nos vemos en otros planos. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Sanar aquel reflejo, debo de perdonarme y cuidarme. topar con mi espejo y puedo descifrar que somos luz. Somos luz y amor y flores y plantas y almas que se van. Somos luz y amor y flores y plantas y almas que se van. Oh, oh, oh, oh, oh. Somos luz. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.